cascabel con una cinta morada, con una cinta morada yo tenía mi cascabel. Y como era trompel, y como era trompel, se lo vi a mi prenda amada, se lo vi a mi prenda amada, pa' que jugara con él. Ay, como resumba y suena. Ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando, resumba y va resumbando mi cascabel en la arena. ¡Échale esa roja! ¡Qué linda es mi tierra jarocha! ¡Verdad de Dios que sí! ¡Oh, anoche por la ventana platicando con mi amor, platicando con mi amor, anoche por la ventana! Me pidió que le cantara, me pidió que le cantara el cascabel por menor, y que no me dilatara, me lo pedía por favor. Ay, como resumba y suena. Suena, resumba y va resumbando, resumba y va resumbando mi cascabel.